Proyecto Ariel, sin competencia. Tú, Monchi. Y yo, Alexandra. Tu cuerpo a mi cuerpo y verás traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió. Ay, me dejó, se fue. Pero no voy a seguir luchando que se vaya donde jamás la vuelvo a ver. Algún día te darás de cuenta que fui bueno y llorarás, llorarás, llorarás, llorarás. No la sacaste. Te fuiste sin darme una explicación. Qué cobarde eres. Tú no tienes corazón. No, oh no, oh no, oh no. Te fuiste y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, sin piedad. Ahora dices que no me olvidas, que estás arrepentida. ¿Cómo te voy a creer si me engañaste ahora? Que me embriaga hasta el agua, tu manera de hablarme al oído.

del alma. No me arrepiento a pesar de tu traición. Al darme cuenta que eres una tirana, me enamoré y el destino me engañó. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tenía que ser tú mi única desesperación. Me diste el corazón y me lo diste herido. Tu amor te engañó y tú engañaste al mío. Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte. Porque tenía que ser tan tirana, tirana ya no más. Mi pobre corazón ya no te aguanta más. Mi pobre corazón ya no te aguanta más. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia. Por fin la vida me ha dado el verdadero amor. Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción. Y yo sé que es un poco loco quizás este amor. Si donde quiera que

extrañan en separarnos, más les espera el fracaso. Porque al amor verdadero nada le impide su paso. Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas, pues rompen las ataduras, las cadenas y las cuerdas. Y aunque me le pongan mil cuello y fondo de botella, puedo la pared para estar a la vida. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia. No me olvidaré de ti, no, no puedo. No renunciaré a ti, no, no es bueno. Vale más un beso tuyo que todo el oro del mundo. Quiero dormir en tu piel, dulce como miel. Si tú puedes darme más, dame más amor. Yo te quiero tanto, esos besos que me das con felicidad. Yo siento el amor junto a mí. Siento el amor junto a mí. Seremos en la playa. hace falta, yo te llevaré a donde nunca has ido. Seré para ti tu preferido y nos casaremos en la playa para verte feliz, que es lo que te hace falta. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia. Luis Miguel de la Margue, el Tumba Río. Se acabó tu soledad, te robaré mi chiquita. Ese tipo no ha sabido valorar tu grandeza de niña. Las cosas de la vida no hay quien las pueda entender. Pasaremos en la playa para verte feliz, que es lo que te hace falta. Yo te llevaré a donde nunca has ido. Seré para ti tu preferido y nos casaremos en la playa para verte feliz, que es lo que te hace falta. Ariel, dándole duro a la competencia.